escalera. Tengo que conseguir la que más pueda. Y cuando mi manzana esté lista, partiré hacia la locura. Quizás debamos pedir disculpas por atrevernos a grabar este tema, pues pensamos que los intérpretes originales no podrán ser superados en el tiempo por el sentimiento de haber originado este movimiento de rock nacional. Pero nuestra intención ha sido homenajear a quienes han luchado para que parte de esto sea posible. Gracias a Los Gatos, Lito Nevia y a vos, Tanguito, que siempre te estaremos escuchando.